El día de hoy mayordomía sonora, la tercera mayordomía sonora Pájaros en el Alambre, Radio Enlace, El Balcón. Y bueno, invitamos a todos los locatarios y locatarias a escucharnos en el 91.7 del FM a partir de estos momentos hasta ya empezada la noche. Bueno, enviamos unos saludos a todos los que nos escuchan. Por favor, visítennos si quieren mandar algunos saludos, si quieren promocionar su local, dónde y qué es lo que venden. Estamos ubicados en el pasillo de las empanadas, junto a la galera. Agradecemos primero a nuestros mayordomos, ¿no? Les damos las gracias a nuestros padrinos de transmisión, La Perrera, Pirata Sonoro. También a Jaime, un gran saludo, que él, gracias a él también se realiza esta transmisión. Y bueno, hacemos mandamos un cordial saludo a Plástico Semir. A Plástico Semir, con una variedad en tamaños de envases de plástico, aquí ubicado en la zona del Tianguis, de la Central de Abastos. Gracias a ellos también tenemos nuestra transmisión. Y vamos a enviar un saludo a Juanjo y a Omar, a José Juan Cárdenas y a Omar, Olivera, por ser nuestros padrinos de transmisión. Estábamos esperando al administrador del mercado de abastos con su programa Huellas de la Central de Abastos. Esperemos que llegue muy pronto. Si lo están viendo por ahí cerca de sus puestos, pues díganle que lo estamos esperando aquí desde el Radio Enlace, El Balcón. Y bueno, un poco platicándoles este proyecto nace como una iniciativa acerca de las prácticas y la conservación de los saberes de la identidad y la cohesión comunitaria que se realizan en una mayordomía dentro de los pueblos de Oaxaca. Retomamos este modelo para producir la tercera mayordomía Pájaros en el Alambre, El Balcón, Radio Enlace. Esto con la finalidad de compartir con la Central de Abastos y desde la Central de Abastos la experiencia que se genera dentro de este espacio por medio de estas transmisiones radiofónicas. Les platico un poco que Pájaros en el Alambre es un proyecto que ya lleva 3 emisiones y es un ejercicio de comunalidad y de reflexión sobre los medios de comunicación, el entramado urbano y la libertad de expresión como un bien común. El Balcón Radio Enlace crea y recrea enlaces entre marchantes, locatarios y locatarias, comerciantes fijos y ambulantes también, trabajadores administrativos, también llegamos hasta los desempleados de aquí de la Central de Abastos. Un saludo para los cargadores, para las señoras que hacen tortillas. También un saludo para todos los representantes y un saludo para todos esos representados, así como toda la población que coincide en este gran mercado, en este gran microcosmos que es la Central de Abastos. Bueno, participa con nosotros y sintoniza el 91.7 del FM para escuchar y para hacer sonar tu voz. Este día 16 de diciembre del 2014 vamos a iniciar en este momento, empezamos hace unos minutos y vamos a terminar aproximadamente a las 8 de la noche. Y bueno, enviamos un saludo a la escuela primaria Vicente González Díaz, a los maestros, a todas las personas que vienen hoy a comprar aquí en la Central de Abastos. Bueno, les platico un poco, el balcón lleva instalado aquí en la Central de Abastos como un dispositivo parasitario desde el 2011, generando varios proyectos. En su mayoría hemos instalado acciones para los más pequeños, para los niños y las niñas que habitan en este espacio. Y bueno, a partir de ese tiempo hemos estado en varias zonas aquí de la Central de Abastos. Iniciamos con nuestra amiga Martelena Acevedo, allá de la zona seca. Un gran saludo para Martita, un gran saludo para Héctor, para Maza, para toda la banda de allá de la zona seca. Luego de eso estuvimos participando en varias acciones allá desde el cuadro de Chapulines. Les mandamos un saludo a Doña Yola, a Doña Vicky, a la señora Silvia, a todas las señoras de los comedores que están por allá, ojalá nos estén sintonizando, y si no, pues avísenles que están siendo nombradas aquí en el Balcón Radio Enlace. Bueno, estamos aquí también pues festejando esta tercera mayordomía, Pájaros en el Alambre, y pues quien nos esté escuchando, dígale a su vecina, a su vecino, a sus primos, a sus primas, a sus tíos, a sus familiares, a todos los que estén más cercanos a sus puestos, para que sintonicen el 91.7 Radio Enlace El Balcón, dentro de la mayordomía Pájaros en el Alambre, en su tercera emisión. Bueno, los dejamos con una bonita melodía, ¿qué te parece, Naú? Y bueno, también vamos a aquí ya que estamos mencionando a Naú, nuestro operador, y también parte y responsable, más bien responsable de este proyecto, ¿no? Que se llama Pájaros en el Alambre, en su tercera emisión, con su proyecto Pirata Sonoro. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos, mandamos un saludo aquí a los agentes de la policía que van pasando, un saludo a toda la policía que nos está escuchando, y bueno, los dejamos con una bonita melodía. Thank you. la Central de Abastos Oaxaca. Celebramos una mayoría. Muy buenos días, seguimos transmitiendo desde el Tianguis aquí en la Central de Abastos de Oaxaca, Radio Enlace, El Balcón, en la tercera mayordomía, Pájaros en el Alambre. Buenos días a todos y bueno, quien haya visto por allá al administrador Miguel Ángel Ramírez Caballero, háganle la atenta invitación de que pase aquí al Radio Enlace. Bueno, estamos celebrando nuestra tercera mayordomía, invitando a todos a que pasen, a que nos manden sus saludos, a que hagan escuchar su voz a partir del Radio Enlace El Balcón y que sintonicen el 91.7 del FM. Bueno, vamos a mencionar, pues nosotros somos los mayordomos, El Balcón, mandamos un saludo y el agradecimiento a todos nuestros padrinos, Pirata Sonoro, La Perrera, José Juan Cárdenas, Omar Olivera, Herramientas para el Buen Vivir, a La Tucita, que en unos momentos más la tendremos por aquí, a Tors Music y sobre todo a nuestros compañeros de Plásticos Emir. Bueno, en los días anteriores estuvimos saludos también a todas las señoras que nos acompañan aquí escuchándonos en el Balcón Radio Enlace desde el pasillo de las empanadas, ¿no? Un saludo a la señora Liz, ¿no? A la señora Ofelia, ¿no? A la señora Soledad, un saludo a todos los que nos escuchan por aquí por el pasillo de las empanadas. Bueno, fíjense que en los días anteriores estuvimos haciendo una serie de entrevistas y bueno, muy cerca de aquí del Radio Enlace El Balcón, pues nos encontramos a nuestro amigo El Clavito, el señor Miguel Ángel Hernández, y bueno, vamos a escuchar un poco de su entrevista. Él nos comenta que lleva más de 35 años aquí dentro del mercado de abastos. Estas son las experiencias de la Central de Abastos de Oaxaca. Miguel Ángel Hernández Gutiérrez. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Acá estamos desde que empezó el mercado. Tenemos 36 años acá en el mercado. Y estamos acá en el mercado. Mi taquería se llama Taquería Clavito. Y estamos acá desde este tiempo, estamos acá en el mercado de abastos. Y qué bueno que hacía falta algo con ustedes. Algo, ¿no? Para que nos anunciaran me gustó que dice el banda que van a poner una radiodifusora. ¿Cómo se llama la radiodifusora? Se llama El Balcón Radio Enlace, y dentro de ese Balcón Radio Enlace lo que queremos escuchar es cómo es que los locatarios nos pueden compartir historias. Por ejemplo, usted, ¿cómo era el mercado cuando llegó usted aquí? Perfecto. Acá el mercado era solito, ¿eh? Pues nadie quería entrar acá al mercado. Porque era acá solo, nadie quería entrar acá, porque todos estaban afuera, los puestos estaban solitos. Pero gracias a Dios que el tiempo va pasando y ya nos estamos acostumbrando acá a la clientela, pues, y ya la clientela nos busca, ¿eh? La clientela nos busca. Oiga, ¿y cómo empezó usted a hacer sus taquitos? Eso ya lo sabía desde antes. ¿Cómo se dice? Como dice Clavito, otro nivel, ¿eh? Otro nivel. De veras, qué buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, porque empezamos desde abajo. Empezamos con un carrito acá, con un carrito de madera. No, otro nivel. Ya empezamos, después con un triciclito, después con una motita. Y ahora, gracias a Dios, pues tenemos un puestito, pero humilde, ¿eh? Pero es para ustedes, para atender al público que nos acompaña, ¿eh? Que vienen todos los días de semana, más los sábados, viernes, sábados, es día de plaza, martes también. Y mucho gusto con ustedes, que vamos a ir al aire, ¿eh? Vamos a ir al aire, qué bueno. Y ya, ¿cómo se llama la estación? El Balcón Radio Enlace. Tenemos acá un invitado especial. Tenemos un invitado especial acá. ¿Cómo llamas, hijo? Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Victoriano Pérez Santiago. El Chori de San Pancho. Yo me dedico a la narración de jaripeos y eventos musicales especiales. No, entonces, ¿Cómo narrarías acá la taquería de Clavito? En narrar, no, porque ese frijol luego falla, ¿eh? falla, luego ya no hay tacos, entonces ¿qué voy a narrar? Clavito, ¿cómo voy a narrar ese si ya no hay tacos? Ah, no, pero narra. No, hay tacos, hay tacos. Hay tacos. Suéltala, no, pues invitaríamos al público, ¿no? A ver, amigos, amables amigos, vengan a comer los mejores tacos de Oaxaca con el rey de los tacos, el tremendo Clavito. Otro nivel, ¿eh? Otro nivel de trompita, de cachetito, de... ¿qué otro dirías? De seso, huesito. Ah, ojito. Hay que pedirle su ojito a Clavito. Está bien rico su ojito de Clavito, ¿eh? En serio. O sea, taquitos, en serio, ¿verdad? Para los relojos de Juan Caro. Oye, China, salud. Papilo. Pichochera. Eddie Macutera, ¿dónde está la cerveza? Eddie, tu cariño. Para Tony Sport, hermano Magli. Para... Toyería de Los Ángeles, Rolando Herrera, Víctor Raúl. Hoy vienen los razones, no con Dios y oye, Frida, ¿por qué no bailas, Frida? Hoy vienen los razones, no con Dios y si tú me estarás tapando, la cosa me amará. Si tú me estarás tapando, la cosa de mi amada, con quien se me abaloma, que una perra más. Juan Carlitos, nos vamos a Arequipa. Quien se me abaloma, que una perra más. Anda, dime que no llore, se para tu corazón. Anda, dime que no llore, se para tu para las chicas Chensis y su padrino Coquito Leguía. Pero el hocico de Barrabás, el hombre de zanahoria. Oye, Frank Miraña. Ay, ay, ay. Oye. Señora Seferina Montes, salud. Salud. Para Luzma y las chavitas. Si tú me estarás tapando, la cosa de mi amor. Si tú me estarás tapando, la cosa de mi amor. Quizá te ama loba, que ahora te derrama. Maribel. Para las chicas Chensis y su padrino Coquito Leguía. Pero siempre la Barrabás, el hombre de zanahoria. Oye, Frank Miraña. Ay, ay, ay. Oye. Señora Seferina Montes, salud. Salud. Para Luzma y las chavitas. Si tú me estarás tapando, la cosa de mi amor. Si tú me estarás tapando, la cosa de mi amor. Quizá te amo loba, que ahora te derrama. Maribel. Se va a tu corazón, anda, dile que no Desde la Central de Abastos, Oaxaca. Celebramos una mayoría. Pájaros en el alambre. Tercera mayordomía de performance sonoro. Sonoro. Performance sonoro. Hola, muy buenos días. Seguimos en el Balcón Radio Enlace, aquí en la frecuencia de FM 91.7. Y bueno, celebrando esta tercera mayordomía, Pájaros en el Alambre. Bueno, estamos el día de hoy celebrando esta mayordomía con motivo de pues tener un espacio radiofónico dentro del Tianguis, de aquí de la Central de Abastos. Y estamos con nuestra madrina, Tania Zabaleta Ramírez, mejor conocida como La Tucita. Y un aplauso, por favor, desde los locales. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esto que es el Balcón Radio Enlace en la Central de Abastos, la tercera mayordomía. Pues tenemos la pista puela con toda la buena actitud en esta mañana, acompañado de un gran grupo, un gran equipo aquí en la miscelánea de la Central. Saludo con muchísimo gusto a todos los locatarios y locatarias de la Central de Abastos, las marchantas, las señoras que están en este pasillo que, Dios mío, uno pasa y las empanadas se antojan, el desayuno. Muy buenos días, esperamos que se vayan acercando poquito a poquito, nos quitemos la pena, nos vayamos como relajando un poquito más e invitarlos a disfrutar esta mañana. Les comento, estamos haciendo un enlace directamente en vivo con, no sé si han escuchado el programa El Recreo. Bueno, vamos a hacer un enlace en vivo para que usted esté bien pendiente. Así que señora, señor, quien quiera venir a platicar un ratito a este espacio, pues puede venir con muchísimo gusto. Aquí estamos. Y bueno, pues no se lo pierda porque todo este día va a estar buenísimo. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener banda de la Central platicando con nosotros, compartiendo experiencias. Imagínese saber qué le pasa o qué le ha pasado la historia de mi vecino locatario. A veces no nos acercamos, a veces ni siquiera sé qué pasa con la vida de la señora, el señor que tengo al lado. Entonces, no se lo pierda, vamos a estar bien, bien prendidos en esta mañana desde el Balcón Radio Enlace. Y bueno, pues ahora sí que vamos a escuchar una serie de entrevistas. Vamos a escuchar a unos locatarios que yo quiero que conozca experiencias de la Central de Abastos de Oaxaca. Así que vamos a escuchar la primera. Ponga mucha atención. Señora, ¿nos puede decir su nombre y dónde, a qué se dedica aquí en el mercado de abastos y dónde está su local, su puesto? Mi nombre es Juana Sumano Blanco. Yo vendo comidas y antojitos, ¿qué? Regionales, ¿no? Eso. Está ubicado en el pasillo de las empanadas. Oiga, señora Juana, usted me había platicado que fue una de las primeras en venir aquí a la Central de Abastos, ¿no? A la área del Tianguis, y que usted estaba allí en el Mercado Grande. ¿Cómo era el Mercado Grande en ese tiempo y cómo era el mercado de aquí de Abastos? ¿Cómo lo veía usted? Pues yo vengo del mercado del 20 de noviembre. Me vine para acá, a la Central de Abastos. Allá nosotros vendíamos en las calles. Sí, vendíamos en Aldama, vendíamos los sábados en Aldama, los días de entre semana en Mina, viernes en JP García. O sea, andábamos rodando, ¿no? Por allá, por acá. De allá nos trajeron para acá y aquí nos dieron un puesto ya fijo. O sea, somos contados los que llegamos aquí a la Central de Abastos. La Central de Abastos ahorita se llena, pero con gente ya nueva, ¿no? Fuimos los primeros, más que nada. Yo de allí, de la, del otro mercado, me vine con un hijo nada más. Ahorita aquí en la central me aparecieron 4 hijos, ¿no? Entonces sí, así es. Sí, me vine ahora sí, todavía un poco joven. A la edad que ya tengo ahorita, pues sí, ya. Sí. ¿Cómo era la central de abastos? La central de abastos, pues estaba vacío, habían puros arbolitos. De aquí donde estamos, de la puerta 3, veíamos cuando pasaba el tren en la vía y ya veíamos hacia el lado de Riberas, se veía todo lo que es el río, ¿no? Entonces eran puestecitos nada más con una tabla, porque no había todo esto que hay ahorita. Ahorita todo eso, casetas y todo, son nuevas, pues, ¿no? Así es. Oiga, ¿y usted se vino con algún líder locatario? ¿Cómo fue que agarraron sus chivas y se vinieron para acá? Nosotros allí en el otro mercado, en el 20 de noviembre, nosotros éramos del señor Amancio Pérez. Don Amancio con doña Genoveva, pues ya fueron los que nos trajeron para acá, ¿no? Entonces ya acá, y el señor Marcos Villanueva, que también era líder allá en el otro mercado. Y acá se hizo administrador el señor Marcos. Entonces ellos, el señor Amancio, nos repartió nuestros puestos a todos los que éramos sus agremiados. Y así como todos los líderes que venían de allá, les repartieron a su gente. Sí, así. ¿Qué diferencia ve usted de cuando empezó el mercado de abastos ahora? ¿Qué es lo que no había antes y qué es lo que antes había, no está ahora? Pues lo de ahorita es de que aumentaron muchos líderes, hay mucha corrupción, pues no, ya no es lo mismo cuando llegamos a ahorita, ¿no? Ha cambiado las cosas. Oiga, doña Pana. Sí. ¿Y cómo era el entorno del mercado, o sea, alrededor del mercado, el río? Pues... ¿No estaba construido? No había ninguna construcción, las bodegas eran las únicas nada más, porque lo que son los módulos que están aquí, no había nada, no había ningún módulo, ni de este lado ni de este lado. ¿Era campo? Era puro campo. Sí, habían unos árboles, allí llegaban los carboneros, llegaban con sus burritos y los amarraban de los árboles. La madera aquí se vendía. Entonces ya empezaron a vender los pedazos de terreno y ya la madera ya se fue a la orilla del río y ya empezaron a construir los módulos. Y así es como ya se empezó a hacer se encerró el mercado más que nada. Sí, porque no había, como aquí en Tameras, no había pues esos locales, no eran tiendas, no, eran casas, ¿sí? O sea que no había nada construido, nada había construido. Como aquí dentro del tianguis, las casetas de empanadas, esas nada más eran manteaditos. Entonces después fue que ya empezaron los líderes a mover para de que ayudara al ayuntamiento parte para construir las casetas. Sí, así es. Sí. Oiga, doña Juana, ¿y usted iba al río Atoyac en algún momento? Sí. ¿Y qué era lo que se hacía típicamente para ir al río? ¿A qué se iba al río? Pues nosotros en ese entonces las aguas del río eran limpias, ¿verdad? Entonces nosotros que agarrábamos, pues se nos hacía fácil. No, pues vámonos a lavar al río. Y nos íbamos a lavar al río, ¿eh? Porque eran aguas limpias, pero ahorita pues ya no. Por eso es de que no, nos quedaba cerca el río y ahí nos íbamos al río. Sí, así es. ¿Usted a qué edad llegó aquí a la central de abastos? Llegué de 21 años. De 21 llegué. Sí, así es. Oiga, ¿y nos podría platicar alguna anécdota, algo que se acuerde usted de aquí que le parezca o que haya sido importante para su vida? Sí, así es. ¿Alguna que se acuerde usted? Algo que se acuerde de que haya pasado, que recuerde al mercado como en ese suceso. No sé, un temblor, un incendio, una inundación del río. Sí. ¿Alguna en especial? Sí, cuando aquí en este mercado pasamos, cuando pues el temblor que hubo, ¿no? En México, ya estábamos acá. Cuando cayó hielo, que se inundó de hielo, que no acá, con volteos vinieron a sacar el hielo. Falleció un joven de acá que vendía, y pues en ese entonces el muchacho tomaba y se quedó tirado, y con el hielo y todo eso, murió, ¿verdad? Y pues los incendios, el incendio que hubo en Diagonal de Mercaderes también, ¿no? Todo eso hemos visto, sí. Algo que usted me diga ya para finalizar, ¿qué es lo que le gusta a usted del mercado de abastos? Pues todo, ¿verdad? Todo nos gusta, así es. Todo nos gusta, pues aunque como estemos, pero sí, nos gusta el mercado. Así. Muchas gracias, señora Juan. Muchas gracias. Vive la experiencia de la Central de Abastos. Y nos vamos a la selva, donde está el oro negro. Transmitiendo en vivo desde el Balcón Radio Enlace en la Central de Abastos, celebrando la tercera mayordomía. Este gran proyecto, ya nos acompaña una señora hermosa, ella nacida en San Antonino Castillo Velasco. ¡Arriba San Antonino! Y saludos para todos los que están en San Antonino Castillo Velasco, que comparten también espacio aquí en la Central de Abastos. Ella es la señora Eva Burguet Aguilar, más de 35 años ya en la Central de Abastos, y es una de las líderes de las memeleras, me di cuenta aquí. ¿Cómo estás, señora hermosa? Sí. Buenos días. Pues muy bien, buenos días. Qué bueno que estamos aquí para conocer la tradición o la rutina de nuestro mercado. Sí. Oiga, señora, cuénteme, ¿cómo usted llega aquí a la Central de Abastos? Bueno, yo en primera pues era bastante joven, ¿no? Cuando me pasé acá. ¡Eso es de joven! Porque pues mi madre siempre ha trabajado en el mercado. Uh-huh. Entonces estábamos en Mina y 20 de noviembre, cuando el mercado se pasó para acá. Ajá. Pues en aquel entonces, pues en realidad nadie quería pasarse, todo pues costó a lo mejor un poco de trabajo y también pues para desalojar ahora sí que el centro, ¿no? Porque estaba también muy saturado ahí. ¿Porque en ese entonces estaban en otro mercado o era en la calle? No, era en la calle nada más. ¿Hay fotos? Todas las calles. ¿Tiene fotos? No, desgraciadamente no tengo fotos. Pero una foto de su recuerdo. ¿Cómo bueno, era esa recuerdo, calle pues, en ese entonces? Pues todo estaba invadido, todo el 20 de noviembre, Mina, todo, J.P. García, todo el centro prácticamente estaba invadido, esas calles, ¿no? Ajá. Entonces fue cuando pues decidieron las autoridades de que nos pasáramos para acá. Ajá. Pero pues en realidad queríamos o no, pues tuvimos que hacerlo. Ah, pero pues ya. Al final de cuentas, poco a poco todo, pues, costó trabajo de principio, porque todo esto era, pues, sumamente desiertico, ¿no? Entonces, nadie quería y tomaban uno, y la autoridad les daban sus puestos, pero, pues, a través de los días de que veían que no se vendía, que la gente no acudía, a lo mejor porque estaba un poco retirado del centro, que la gente ya estaba habituada de que encontrarnos ahí, ¿no?, para comprar sus mercancías. Pero pues al final de cuentas fue, ahora sí que los que aguantamos y seguimos acá, pues a través del tiempo este mercado, que hasta esta fecha, pues en realidad ya es otro, ya está. Oiga, ¿y cuando ya llega... ni cabemos? Sí, ya son muchos. Ya somos muchos. ¿Y cuando llegaron aquí a la central, llegaron en qué condiciones? O sea, ¿les pusieron luego un localito? No, aquí estaba todo destrampado, no había nada. Cada quien, por medio de su cuestión económica, cada quien hizo, se las vio como pudo, prácticamente. Sí, yo aquí llegué en, cuando llegamos, pues tardó un buen tiempo, hasta en 1992 fue cuando, en el periodo de Eladio Ramírez López, yo gestioné para que las compañeras tuvieran su local donde trabajar, un tanto más digno, ¿no?, de poder atender a la clientela. Y hasta ahorita, pues, gracias a Eladio Ramírez López, pues tenemos ya, pues, todas esa casetita. Y entonces, ¿usted ha vendido memelas? Yo me dediqué más de 30 años en vender comida, comida pues ahora sí que típica, ¿no? Entonces, que el higadito, que las enchiladas, el estofado, las guías, bueno, de todo, ¿no? De todo. O sea, que usted sabe cocinar de tocho morocho. Un guisado auténtico se lo pedimos a doña Eva. Así es, ¿sí? Así es. Ay, señora, pues la verdad es que nos da mucho gusto poder compartir esto con usted. Y además saber también que cómo le hizo usted para ser una líder, ¿no? Porque la seleccionan. Sí, lo que pasa es que pues la misma necesidad de todas, ¿no? Porque hay veces que conjuntamente platicamos y la misma necesidad hace a que uno forme un grupo. Y de ese grupo pues va creciendo poco a poco, donde las... Cuando las cosas y se hacen bien, como ahora sí, en la necesidad de cada quien, pues por eso es que sí, ahora sí que me eligieron a mí y hasta ahorita pues he estado todavía con las señoras, ¿no? He procurado en mi dirigencia ser algo provechoso para la gente, porque pues... En primero, pues las casetitas que logramos. Posteriormente, pues abrimos puertas, tocamos puertas, más bien dicho, que la embotelladora de Pepsi, que antes era Rey, pues don Juan José Gutiérrez fue una persona muy bella, que también en aquel entonces, cuando nosotras, ahora sí que se construyeron las casetitas, esa empresa nos tendió la mano y nos apoyó pues económicamente y con sus carros, ¿no? Para poder llevar a cabo nuestra finalidad. Oiga, y hasta la fecha, estamos trabajando con ellos. Ya llevamos muchos años también. Se ha mantenido la relación. Y justo, ¿cómo es la relación con toda la comadrera de las señoras pues, y señores? Muy buena. Me imagino que ha de ser tenso el asunto, sí, también, ¿verdad? Sí, esto de llevar la responsabilidad de algo tenso, y en un mercado. Y día con día, pues, hay cosas nuevas, hay problemas, hay... cosas buenas también, y sí, pues es a lo mejor desgastante, pero muy bonito a la vez. Sí, pues cómo no. Sí. Oiga, y por ejemplo, una de las experiencias que la han marcado aquí en la Central de Abasto. Bueno, la situación que más me ha marcado es cuando la obra de las casetas. ¿Por qué? Bien. Porque sí fueron muchas gestiones, mucho quebradero de cabeza, y no, sí, estuvo para mí muy difícil. Del proceso de la obra, sí. Ya. Ok, doña Eva, oiga, y además de estas experiencias que usted ha pasado en la Central de Abastos, así como que una que le ha llenado el corazón de satisfacción, que ha dicho, qué bonito, qué orgullo de estar aquí en este espacio. Pues que las compañeras, pues son muy solidarias y y que las compañeras, pues ahora sí que me han dado mucha satisfacción, y no nada más las compañeras, sino que también la misma gente, la clientela, me ha llenado de orgullo y mucha emoción también. Bueno, hasta la fecha, ahorita yo he cambiado un poco de giro, porque pues por mi situación de salud, he cambiado el giro de verduras, pero aún sigo al frente de las señoras para todos sus, lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, sí. O sea que empezó vendiendo entonces comida. Comida. Y ahora ya no vende comida, ya pero no. Vende verduras. Vendo verduras. Y entonces, ¿cómo es líder de las memelas? Pues he estado tratando. Ahora sí que, pues, no es posible, pues, queriendo o no, pues tuve que dejarlo por motivos de salud. Pero aún así, yo las quiero mucho a ellas y las estimo, y aún estoy al frente, viendo todas las necesidades que se originan. Oiga, doña Eva, y por ejemplo, usted cuando era niñita, que creció allá en San Antonino Castillo Velasco, ¿viene usted familia comerciante? Sí, así es. Mi madre desde... O sea, que usted viene de herencia. Sí, de herencia. Muy bien. Entonces, ¿su mamá también vendía allá en el mercado, en el centro? Sí, también ella vendía allá. Y entonces, ¿usted le sigue la herencia a su mamá? Así es. ¿Cómo se llamaba su mamá? Anastasia Aguilar Aguilar. ¿Y la familia, y detrás de su mamá también es familia comerciante? Sí, así es. O sea, que ya viene de generaciones. Ya viene de generación en generación. Y sus nietos, porque imagino que tiene nietos. Yo, si no, ya les estoy poniendo usted nietos. Tengo nietos. ¿Se están dedicando a lo mismo o están abriendo, se están yendo para otras vertientes? Uno de mis hijos, nada más, es el único que sí está vendiendo, y mis nietos están acá en el mercado. Uno de ellos. Sí. Okay. ¿Y venden igual verdura? Sí, están vendiendo igual. Al igual. Okay. Oiga, doña Eva, ¿a usted qué le gustaría de este espacio, de la Central de Abastos? Bueno, a mí me gustaría que, pues, hacerle un llamado a todas las personas, de que vengan a comprar, que vengan, que todo acá, todo lo que se vende acá en el mercado de abastos, pues es sumamente fresco, acabado de llegar de las poblaciones, y que también mis compañeras, pues, tienen una higiene bastante rigurosa en cuestión de su elaboración. Hay muchas ricas, muchas cosas ricas, que son las empanadas, las memelitas y las quesadillas, y igual el chocolate atole, todo eso. Doña Eva, perdón que la interrumpa, pero estamos transmitiendo también en vivo a través del 101.7 de FM, aquí desde el Balcón Radio Enlace, en la Central de Abastos, la tercera mayordomía. Y pues, chicos, ¿qué creen? Audiencia de la mejor. Fíjense que tengo a doña Eva Burguet Aguilar, ya estamos platicando con ella, porque les repito que estamos transmitiendo en vivo aquí en toda la Central de Abastos. Entonces, ella es de San Antonino Castillo Velasco, es una de las líder de las memeleras, y me está contando su historia, que es maravillosa. Viene de herencia familiar ya ser comerciante. Ella tiene más de 35 años en el mercado. Por supuesto, estaba en la calle de Mina, y también la señora de enfrente, se conocen, por cierto. Sí, bueno. Doña Eva, a ver, que ella hable, ¿verdad? Doña Eva, quieren saber en cabina, ¿qué usted vende? Bueno, ahorita me estoy dedicando a la verdura. Uh-huh. Antes yo me dedicaba a la cocina, vendía comida, pero ahorita por motivos de salud he estado vendiendo verduras. Wow. Y yo creo que pues también es parte de mi vida, ¿no? De estar aquí en el mercado y no dejarlo, y parte de una rutina que, pues, a lo mejor, pues de aquí salimos para el panteón, porque nunca vamos a dejarlo de trabajar. Eso dice, pero ¿te puedo decir su edad? Sí. Tiene 66 años y se ve re joven. Lo que pasa es que el trabajo mantiene activa a la gente y la mantiene así saludable, es. ¿Verdad? Doña? Así es. Si no trabajamos, así, exacto, nos paralizamos. Doña Eva, ¿usted qué le quiere decir a la audiencia que nos está escuchando? Porque sucede una cosa. que la audiencia, la comunidad oaxaqueña, pues se nos hace más fácil estar yéndonos al súper, ¿no? Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes, personas que están emigrando hacia los supers y están dejando venir al mercado? Porque eso está pasando. Así es. Bueno, yo le quiero decir de que vengan acá, que las cosas, a lo mejor, pues, se encuentran más económicos y luego, además de eso, pues, es más fresca la verdura, es más fresca la carne, es más fresco. Todo lo que va a encontrar aquí en el mercado de abastos, pues, es al día. Es al día y es mucho mejor venir acá que ir al súper. Además, uno se llena los ojos de colores, de olores, de texturas, tantos rostros, ¿verdad, señora? Exacto. ¿Cuántos rostros no ve usted al día, por ejemplo? ¿Cuántas cosas no ve usted al día? Muchísimos rostros, ahora sí que buenos, sonrientes, a lo mejor unos enojados y otros contentos, pero pues al final del día es la emoción de que uno se lleva a casa, ¿no? Y se siente uno con satisfacción de culminar el día. Sí, pues entonces todos invitados a venir a la Central de Abasto y por supuesto hoy en especial que estamos transmitiendo en vivo, todo el día va a haber movimiento aquí en la zona de las empanadas, así que chicos, audiencia, si usted tiene la oportunidad, véngase, y si no viene este espacio, pues venga a comprar a la Central de Abastos. Conocimos con muchísimo gusto a la señora Eva Burguet Aguilar de San Antonino Castillo Velasco, más de 35 años en el mercado. Chicos, nos enlazamos más adelante, yo soy Tania Zabaleta, la tucita desde la Central de Abastos, en este proyecto, El Balcón Radio Enlace, tercera mayordomía de Pájaros en el Alambre. Ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran querer, la que es mi ilusión, se llama Carmen Rosa. Me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más buena, la que todos sueñan, mi Carmen.